son extrabajadoras y parte de esta agrupación de despedidos de alpargatas. Buen día, ¿cómo les va? Buenos días. Bueno, Mónica, contanos el porqué de esta concentración y marcha. Esta concentración se hace para hacernos visibles en la situación que estamos pasando, que desde aquel día que nos dejaron sin trabajo hasta el día de hoy no hemos tenido ninguna respuesta positiva. Algunas promesas y ahí quedaron, en simples promesas. No hemos tenido ningún tipo de ayuda para nadie, ni para la gente, ni para nadie. Jamás nos han ayudado absolutamente con nada. Que eso quede bien claro para toda la gente, que no nos han dado nada. Para la gente que más necesita, tampoco. Todos fueron promesas. Hemos hecho muchísimos trabajos y hemos golpeado muchas puertas. Bueno, Elsa, contanos vos tu posición, pero sobre todo el porqué de apuntar directamente al gobierno provincial, que es el que primero se comprometió en darles una mano a ustedes. Ellos fueron los primeros que vinieron por nosotros, ellos fueron los que nos embarcaron en todo esto, y desde el día que se hizo la prueba, estamos sin ninguna contestación de parte de ellos. ¿Ah? Ni siquiera nos llamaron para decirnos, sí, salieron bien, salieron mal, nada, nunca más se acercaron a la agrupación. Cuando vos decís de la prueba que hicieron con la posible empresa que se iba a hacer cargo de la ex alpargata. Claro, exactamente. Ellos jamás nos dieron una respuesta al gobierno de acá de La Pampa. No nos convocó nunca más para nada. Y estamos cansados de esperar, ¿me entendés? Prometieron tarjetas alimentarias, ayuda económica, y los alpargateros no hemos recibido absolutamente nada. Y hay gente que está realmente pasándola mal. ¿Por qué creen que sucedió esta situación? No entendemos por qué, pero bueno, no podemos más. Salimos a la calle porque no se puede esperar más. Necesitamos una respuesta o que nos digan algo, que nos digan algo. Elsa, ¿qué hace hoy un ex trabajador de calzar en Santa Rosa cuando no hay una gran empresa textil y tampoco hay tantos emprendimientos como para que ustedes puedan trabajar en esos lugares? Mira, están todos trabajando de changas, de trabajos alternativos, porque aparte de alpargateros, otros chicos tienen otros oficios. Pero nadie está trabajando en blanco. De los 250 despedidos, debe haber 4 o 5 personas trabajando en blanco. ¿Y el cobro de la indemnización para qué se usó? ¿Para pagar deudas, para comer el día a día? Y se pagaron las deudas, sabiendo que uno no tiene trabajo. En mi caso, pagué las deudas, pagué las tarjetas, los préstamos, todo lo que el alpargatero tenía, ¿no es cierto? Porque teníamos un sueldo. Bueno, se canceló todo eso, ¿me entendés? Y se vive el día a día, el alpargatero se comió la plata. Aparte hablan de la fortuna de indemnizaciones. Nosotros fueron una miseria lo que nos pagaron, ¿me entendés? Incluso se le pagó más a la gente nocturna, los que estaban de día, ninguno pasó los 700 mil pesos. Ninguno pasó los 700 mil pesos que estuviera trabajando de día, ¿me entendés? No. Y ya se comió, ya se pagó la luz, se pagó el gas, se comió la plata, ¿me entendés? Nadie hizo, y los pocos compañeros que pudieron abrir kioscos, roticerías, que tenemos acá, compañeros que lo hicieron, ya no lo tienen, ¿eh? Ya no lo tienen. Mónica. Sobre la indemnización que tanto hincapié hacen, sobre esa plata que se nos pagó, gente, como lo dijo mi compañera, no pasamos los 700 mil pesos. Cuando en la semana se desvaluó, acuérdense de la devaluación, se nos devaluó el dinero, nadie se pudo comprar una propiedad para decir, sigo luchando, no te alcanzaba. Nosotros se nos despidió, entramos a trabajar a las 6 de la mañana, se nos despidió a las 9 de la mañana. Todos tenemos una vida, proyectos. Obvio que con ese dinero hemos seguido piloteando, porque ¿de qué manera vivimos? ¿El mismo contexto nacional de cuando a ustedes los echaron, que ahora tienen alguna expectativa de que esto pueda llegar a cambiar, pensando en que va a haber menos importaciones y quizá el trabajo de ustedes se pueda llegar a masificar un poco más? Nosotros estamos esperanzados sobre eso, ¿me entendés? De que el gobierno de Fernández cierre las importaciones y nosotros podamos trabajar, no solo los alpargateros, ¿cuántas empresas cerraron? Acá en La Pampa somos muchísimos los desocupados que estamos golpeando puertas por todos lados. Viste que ofrecen un trabajo y hay colas. Y esto es Santa Rosa, La Pampa. Obvio que estamos esperanzados, pero necesitamos que el gobierno nos llame y se reúna con nosotros, como lo hicieron cuando estaban en campaña. ¿Ah? ¿Estás hablando del gobierno provincial? Exactamente, el gobierno provincial. ¿Le gustaría sentarse con Cilioto para poder contarle toda esta situación que ustedes están pasando? Exactamente, exactamente. contanos qué van a hacer hoy por las calles de Santa Rosa, una marcha para visibilizar toda esta cuestión que ahora están en la Plaza San Martín. Exacto, es una marcha para que vean la gente de Alpargatas que sale a la calle. Nos cansamos de estar esperando en nuestras casas. Gracias, chica. Gracias. Chao a ustedes. Chao, Sebastián. A Mónica Riarte y también a Elsa González, son ex trabajadoras de la empresa Alpargatas, fueron claritas. Los alpargateros se comieron la indemnización. Eso es lo que plantean y que cuentan qué pasó con ese dinero que le pagaron el día que los echaron y no quedó nadie en la empresa Alpargatas. Están esperanzadas en que a nivel nacional se cierren las importaciones y puedan tener algún trabajo más importante, y sobre todo que se reactive la parte productiva textil a nivel nacional. Y también están pidiendo, solicitando firmemente ser recibido por el gobernador Sergio Cilioto. Muy bien. Mauro, por ahora concentración y en minutos una marcha por la ciudad. Sí, una marcha por la ciudad, no lo quieren decir por dónde van a pasar, nosotros lo sabemos, pero nos pidieron que públicamente no lo digamos. Por ahora están aquí en la Plaza San Martín, frente a la Municipalidad de Santa Rosa, como te decía, hay otros gremios, como también ahora se suma el CITRASAP y también parte del gremio de CITRAG y también parte del gremio de APEL, que es el gremio de los trabajadores legislativos, o sea, hay un acompañamiento importante de los demás gremios, en este caso de la mesa intersindical, a todos los, hay que decir, ex Calzar o ex Alpargatas, ahora trabajadores despedidos de textiles en la provincia de La Pampa.